campeones en las tierras. América no tuvo defensas contra el saqueo y la pólvora. Bajo las nuevas leyes de Europa, al invasor pertenece la... Bien, dentro de este contexto vamos a desarrollar lo que veníamos proponiendo, que es esta teoría del shock, auge del capitalismo del desastre, que es una teoría del año 2007, salió el libro y en el año 2009 salió el documental que cualquiera lo puede ver, acceder y desarrollar. Dentro de esta teoría, ¿por qué la traje a la columna de historia? Porque justamente se basa en nuestra región, en Chile, pero en el Chile de la década de 1973, y los audios van a estar remitidos a cómo fue el laboratorio Chile de este experimento neoconservador, neoliberal, si se quiere, pero potenciado. No es el neoliberalismo de Hayek, ni mucho menos, sino que es un experimento mucho más fuerte. En este contexto nos vamos a basar en una reseña del libro, encabezada por el licenciado en Antropología de la Universidad de Chile, Carlos Lange. Y él se pregunta, para comenzar esta columna, ¿qué tienen en común experiencias tan traumáticas como la invasión y posterior ocupación de Irak, realizada por las tropas de Estados Unidos y su aliado desde principios del 2003? El devastador tsunami que azotó las costas de Sri Lanka en el 2004, o la destrucción de Nueva Orleans por el huracán Katrina en el 2005. ¿Qué tienen que ver, dice él, todas estas cuestiones traumáticas para la sociedad con la doctrina del shock? En su libro dice, la doctrina del shock, el auge del capitalismo del desastre, la periodista y socióloga canadiense Naomi Klein postula que estas experiencias traumáticas, así como también otras durante 30 años anteriores, fueron aprovechadas por el capitalismo a partir de una fórmula política, económica y social desarrollada por el padre de la Escuela de Chicago, ni más ni menos que Milton Friedman. En este contexto, dice que el objetivo principal de la teoría del shock es desmantelar el estado de bienestar y, a partir de ese desmantelamiento, promover un reaccionario modelo neoliberal. Usted recordará cuando empezó Cambiemos que se hablaba de gradualismo o shock. ¿Sí? Tiene que ver con toda esta cuestión. Política de ajuste, digamos, si es de medida gradualista. En el caso, o de ajuste total. En el caso de la economía argentina, acá estamos hablando de una escala mayor que es el mundo, ¿no? Pero digo, en el caso de la economía argentina y aplicar esta teoría del shock, me parece que era generar una devastación de la economía argentina de tal manera que el mercado se presentara como salvador. ¿Sí? Generar un shock que sea algo traumático, el tema de llevar los tarifazos al extremo, la inflación al extremo y demás, y que aparezca el dios mercado para salvarnos. Me parece que consistía en eso los que hablaban de shock o gradualismo en aquel momento. El gobierno optó por el gradualismo, que no fue tal tampoco. En este contexto, las fuerzas neoconservadoras forman un mercado económico donde la oferta, la demanda, la inflación, el desempleo constituyen fuerzas naturales, fijas e inmutables, a las cuales es necesario volver borrando todo rastro de intervención estatal, generando, construyendo y imponiendo una consecución del libre de mercado. Y acá viene la frase que sintetiza un poco la teoría del shock: la utopía de los emprendedores. Vamos a empezar a escuchar el caso chileno, que es donde se empezó durante la época de Salvador Allende en 1973. Hemos hecho alguna columna sobre la Unión Popular y demás, cómo se empezó primero a desgranar al gobierno de Salvador Allende y cómo en un libro que se llamaba El Ladrillo quedó plasmado el plan que Pinochet va a llevar durante 17 años en Chile. Primera puesta a prueba, Chile. Fue en Chile donde los seguidores de Friedman aprendieron a explotar un shock o crisis a gran escala. Por lo general, los voceros del neoliberalismo, los publicistas oficiales, ni siquiera mencionan a Chile. Empiezan a contar la historia a partir de Thatcher y Reagan, porque eso queda mucho mejor. En los años 50 y 60, las medidas progresistas de desarrollo en Chile eran un modelo para la zona. El gobierno invertía en salud, educación e industria. Las empresas estadounidenses temían por sus inversiones. Como respuesta, el Departamento de Estado comenzó a becar a estudiantes de Chile y el resto de Sudamérica para que estudiaran economía de libre mercado con Milton Friedman. La Universidad de Chicago tenía un convenio con la Universidad Católica de Chile que permitía a muchos chilenos venir a Chicago, donde les impartíamos formación y se doctoraban. Los estudiantes regresaban a Chile a dar clases. El Departamento de Economía de la Universidad Católica en Santiago se convirtió en una mini escuela de Chicago. Arnold Harberger, el economista que dirigía el programa, se describía como misionero totalmente entregado. En 1970, la Unidad Popular de Salvador Allende ganó las elecciones con un programa que proponía nacionalizar grandes sectores de la economía. La compañía de teléfonos pertenecía en su mayor parte a la empresa estadounidense ITT, que encabezó los intentos de evitar que Allende fuera presidente. Contaba con el apoyo de Richard Nixon en la Casa Blanca. Yo no estuve allí, pero puedo decirle lo que sabemos con certeza en la actualidad. Él encargó a la CIA que impidiera que Allende asumiese la presidencia e intentaron convencerme de que instigara al ejército chileno cuando Allende resultó elegido. A pesar de las maniobras de la CIA, Allende juró el cargo de presidente. Richard Nixon ordenó al director de la CIA que hiciera gritar a la economía. Señor Nixon es presidente de Estados Unidos y yo soy presidente de Chile. Yo no tendré un término despectivo contra el señor Nixon mientras el señor Nixon respete al presidente de Chile. Comenzó a fraguarse un golpe militar. Los Chicago Boys chilenos se pusieron a trabajar en un programa económico de 500 páginas llamado El Ladrillo. Con dinero de Estados Unidos, se hizo todo lo posible por desestabilizar la economía. Se declaró una huelga de camioneros que paralizó fábricas y tiendas. Hubo un golpe de Estado fallido el 29 de junio de 1973. En este caso y en este laboratorio que fue Chile, como vemos, perpetrado por medio de la CIA, de las universidades, por medio de algún sector del ejército y demás, La socióloga y periodista dice que la teoría del shock se basa en la idea de los principios básicos del corporativismo y en donde una tragedia o un gobierno de izquierda es una oportunidad para implementar el sistema neoliberal. Directamente lo presenta de esta manera. Pero dice ella, ¿cómo nace esta cuestión? ¿Dónde nace y qué maduración tuvo? Ella se remite a lo que pasó luego de la depresión, la Gran Depresión de 1929 y al keynesianismo, ¿sí? Dice que las teorías desarrolladas por Keynes y por los estados de bienestar y demás fueron generando un proceso de maduración y estudio de todas estas teorías que a partir del desgaste de estos gobiernos iban a tener un impulso tremendo. Obviamente que dentro de este contexto tenemos un sujeto histórico que va a ser quien va a encarnar esta teoría del shock y este capitalismo del desastre, que van a ser los empresarios, agrupado en el ideario de la Escuela de Chicago, y también distintos militares, líderes sociales y demás de distintas regiones. Digo, es una construcción poliétnica, no significa, o policlasista si se quiere. No solamente fueron los empresarios y los militares, sino que algunos sectores populares acompañaron y acompañan estos postulados del capitalismo del desastre. Dentro de este contexto podemos destacar lo que venimos destacando de Chile, y además podemos destacar los Chicago Boys, como dijimos anteriormente, y además esta idea de que las empresas del servicio son más eficientes que el Estado. ¿Sí? Dicen que en los desastres y demás son más rápidas y más eficientes las empresas de servicio que el propio Estado, y en ese contexto es donde se va a un ideario neoconservador o neoliberal. ¿Cómo será que en estos países, como en Chile, que vamos a seguir viendo, pero además en todas estas cuestiones que nombramos anteriormente, las guerras, los desastres climatológicos y demás, la reconstrucción, los planes Marshall, digamos, de esos países, estuvo a cargo de corporaciones y empresas privadas? Vamos a escuchar un poquito más el caso chileno y seguimos con la columna. Pues el 11 de septiembre, bajo el mando del general Pinochet, el ejército asaltó el palacio presidencial. El shock de la guerra.

Pronto quedó claro que la política económica de Friedman favorecería a los ricos a costa de los pobres. Se calculaba que una familia que intentara subsistir con el salario mínimo tendría que gastar el 74% de sus ingresos en pan. Viajar en autobús o beber leche se había convertido en un lujo. Pinochet acabó con la distribución gratuita de leche en las... Creo que la teoría del shock ha sido implementada en estos 40 años en Latinoamérica full, y me parece interesante este párrafo para poderla sintetizar y para poder dejar algunos conceptos claros. Dice, la implementación de este modelo debe su éxito a una estrategia política denominada como la doctrina del shock, la cual orienta los procesos de reconstrucción implementados como respuesta tanto a las intervenciones militares como a los desastres naturales de distinto tipo, abriendo apetitosas oportunidades de negocios a los agentes, defensores y promotores del capitalismo del desastre. Bueno, la verdad que una columna más que necesaria, refrescar lo que significó, me parece a mí, la formación de la Universidad de Chicago, en este caso los Chicago Boys, la implicancia que tuvo obviamente en el golpe de Salvador Allende y en la realidad de hoy. ¿No? Por eso le digo, impresionante cómo se conecta ese modelo que se puso en vigencia con Pinochet, sí, y esta teoría del shock. Por eso dijo Leonel Yáñez que el neoliberalismo va a terminar donde empezó, en Latinoamérica, porque justamente Chile fue el laboratorio y hoy ese modelo está supurando, hoy está crujiendo y está poniendo de relieve el fracaso de casi 40 o más de 40 años del ideario que comenzó como el shock. Pero también me pareció importante traer tanto la teoría del tiempo fantasma en la última columna como esta teoría para demostrarle a nuestro querido oyente y para que ellos tengan la perspectiva de que la realidad es algo construido, que no es algo, que es algo deliberado, que no es algo al azar. Digo, y queda claro que el capitalismo tiene un modelo de humanidad, que el capitalismo tiene su agente de desarrollo y que muchas veces lo que nosotros exaltamos como las universidades o algunos sectores vienen con un proyecto o una agenda totalmente diferente a las propias del desarrollo humano y demás cuestiones. Así que me parece que haber visibilizado esta teoría del shock y haberle puesto un sujeto, un autor intelectual y un caso práctico tienen un valor muy importante. Si bien, como dijimos, la teoría del shock, el libro fue publicado en 2007 y el documental en 2009, es muy recomendable para ver completo, dura 1:20 el documental, para que ahí viene el tema de Roswell, viene un montón de temas que nosotros no hemos podido abordar por una cuestión de tiempo, pero muy recomendable para que nuestros queridos oyentes puedan verlo.